Mira, yo creo que después de este gobierno, nosotros vamos a asumir en diciembre. Yo creo que cuando termine Macri su gobierno y cambie el signo político, porque creo que no hay más margen como para que mantengan el gobierno, yo creo que vamos a tener que ponernos todos de acuerdo en la sustentabilidad de todos los programas sociales y darle cada vez más sustento, más energía, más capacitación, más oficios, más de todo, porque en realidad va a quedar una herida social muy grande. Como te decía, ya hay hambre en los barrios y la falta de trabajo golpeó muy duro. Hay 45.000 nuevas carpetas médicas en la salud pública, que es una de las herramientas más maravillosas que ha generado el Frente Progresista en la provincia y en la ciudad, y eso tiene que ser sostenido. Así que ahí tenemos que hacer un acuerdo. O sea, no podés joder con la política social, y menos después con el tendal que deja Mauricio Macri, ¿no? Después de su política. Así que con eso no se jode, con eso no se toca. A eso no se toca, y hay que sostenerlo, y hay que articularlo cada vez mejor, y hay que ponerle petróleo, y hay que ponerle aceite para que funcione cada vez mejor. Así es. O sea que vislumbrás por la crisis un futuro de grandes acuerdos, o la necesidad de grandes acuerdos. Sí, porque además yo tengo, a lo mejor soy un poco naif con lo que te voy a decir, pero me parece que esta cuestión del deterioro del contacto entre la gente y la política está también vinculado con el enojo que le despierta a la gente la pelea infructuosa, es decir, la pelea entre los políticos que no le resuelve los problemas. Dejen de pelear, déjense de joder y resuelvan los problemas, es lo que nos dice la gente. Porque hay proyectos de, ponele, de Ciudad Futura, o incluso algunos del PRO, los menos, pero bueno, hay proyectos de Cambiemos también. Y hay proyectos del Frente Progresista que no salen aprobados porque el resto de los concejales se ponen de acuerdo para trabar, sobre todo en épocas de campaña, para trabar la aprobación de esos proyectos, porque por ahí le generan más puntos al Frente Progresista, le generan 2 puntos a Ciudad Futura. ¿Viste? No, eso no puede ser, porque hay muchos proyectos que quedaron trabados en la mezquindad política. Entonces hay que generar un consenso, un acuerdo, para dejar de pelearnos, sobre todo porque la gente lo está pidiendo, y para articular proyectos con el Estado municipal, que va a estar en manos de Verónica Irízar, no me cabe la menor duda, que le mejoren la vida a la gente, ¿viste? No hay otra. Entonces, Verónica dice, yo voy a escuchar y voy a promover las mejores ideas de la oposición. Entonces, desde el Consejo tenemos que aprobar las mejores ideas del Ejecutivo y las mejores ideas de todos los concejales, independientemente del signo político que sean. Susana, yo, para que nosotros no entremos en la interna, le voy a ofrecer a mis compañeros, a los conductores de este programa, a Laura y a Gerardo, sus preguntas. Sí, yo me quedé enganchada con lo último que dijiste. Si es posible, si recordás alguno de esos proyectos que fueron bloqueados y que servirían para facilitarle la vida a la gente. Mira, fíjate, el año pasado hubo un pedido de endeudamiento del Poder Ejecutivo Municipal, creo que eran 500 millones de dólares, para hacer pavimentos, para hacer, por ejemplo, las obras del Saladillo, para terminar las obras de cloacas, en fin, no recuerdo exactamente cuántas cosas se iban a hacer con esos 500 millones de dólares. Y bueno, y los concejales de la oposición no se lo aprobaron, y le aprobaron solamente 200. Y ahora vos encontrás gente que está haciendo campaña hablando del hantavirus en el Saladillo, en el Mangrullo, en lugares donde iban a tener un mejorado notable con este endeudamiento, con este dinero. Y bueno, te dicen, no se hicieron cuadras de pavimento en este barrio está olvidado, cuando en realidad estaban proyectados con ese dinero. Entonces se pudo hacer, si vos tenés 500 millones de dólares y lo vas a aplicar a determinada cantidad de cosas y te aprueban 200, y bueno, podés hacer el 30%, digamos. Es muy difícil. Entonces, ese es uno, por ejemplo. Otro es, yo recuerdo como periodista, uno que me pareció absurdo, cuando el Ejecutivo plantea la posibilidad de controlar el tránsito a través de las cámaras de seguridad que están instaladas en distintos puntos de la ciudad, que cada vez se van a instalar más, inclusive porque no tiene sentido con tanta tecnología pedir un inspector de tránsito por cuadra o un policía por cuadra, cuando la tecnología nos puede ayudar muchísimo en esto. Entonces, la municipalidad quería usar esas cámaras para controlar el tránsito y obviamente para aplicar multas. y los concejales dijeron que no, porque eso tenía un fin recaudatorio. Entonces, claro, no tiene un fin recaudatorio, tiene un fin de control. Es decir, si vos te equivocás o cometés una infracción, vas a tener que pagar una multa. Pero si vos no te equivocás, la municipalidad no recauda. Y lo que sí recaudamos y nos va a todos mejor somos los ciudadanos, porque no va a haber doble fila, porque no va a haber cruce de semáforo en rojo, porque la gente va a tener miedo de cometer la infracción porque hay una cámara que te está mirando. Bueno, esas cosas son absurdas, ¿entendés? Son mezquindades políticas que después, en lugar de resolverle la vida a la gente, se la complican.